Muy buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de las 5 estrellas, el club de los juegos selectos, el club donde solo los astros pueden ser nombrados e invitados a esta hora de la podcastfera. Y esta noche tendremos uno de esos juegos, esos astros de las aventuras gráficas, una de las mejores aventuras gráficas para muchos, y para muchos la mejor aventura gráfica con diferencia, que es ese Monkey Island 2, LeChuck Revenge. Y para hablar de esta gran aventura tenemos a Sergio Márquez. ¡Hey! ¿Qué pasa? A Cristian Sevilla. Muy buenas noches a todos. Y a Luis Iniesta. Hola, ¿qué tal? Para continuar con esta gran aventura, que ya hablamos de su primera parte en el Club Vintage de la temporada pasada, ese primer Monkey Island, y aquí estaremos por comentar la segunda y última aventura de Guybrush, esa por Ron Gilbert y Tim Schafer. A ver qué nos muestra este gran juego. Bueno, estamos otra vez aquí y otra vez sin el equipo, sin el staff correspondiente entero. Hoy falta Tony por cosas de trabajo, de estudio, etcétera. La semana pasada no estaban Luis y no estaba Sergio. No estaba yo. O sea, que otra semanita así un poco sin estar el staff habitual entero. Sí, la verdad. Pero que bueno, sí. son cosas que tiene la vida cotidiana, ¿no? Que de un momento para otro tienes más trabajo, tienes más cosas que hacer y evidentemente no se puede estar siempre al 100% siempre. A ver si la semana que viene seguramente ya estaremos todos aquí celebrándolo completo. Claro que sí. Y otra di la verdad más. Di la verdad, Edu, y es que nos hemos peleado y no nos queremos ver la cara y operamos para no coincidir todos juntos. Efectivamente. Otra semana más, Edu. 1991, tío. Sí, estamos pesaditos con ese año, pero es que salieron demasiadas cosas. Era un año que el videojuego se cubría de gloria, la verdad, porque tela. Bueno, pues empezamos, si os parece, con repasando cosas que pasaron ese año. El suceso, yo recuerdo cuando éramos todos muy pequeñitos, unas imágenes, entonces no teníamos la herramienta que tenemos ahora de internet, donde nos llegan muchas imágenes de todo el mundo y tal, entonces teníamos que tirar de televisión, y me acuerdo unas imágenes que salieron en televisión, que era un video aficionado que grababa una paliza de unos policías en Los Ángeles, a un tipo que se llama Rodney King, que dieron la vuelta al mundo y bueno, revolotearon todo, sobre todo hubieron revueltas ahí en Los Ángeles sobre, bueno, varios chicos de raza negra y tal, que se revolucionaron, y fue un suceso bastante fuerte, que hasta el mismísimo Billy Idol dedicó una canción, ese Shock to the System, donde metió un rollo muy personal suyo también, pero nombraba a Rodney King, nombraba varias cosas, y bueno, la verdad que era un suceso un poco lamentable, como viene siendo habitual en mis labores. El videoclip chulo, de Shock to the System. Hombre, el videoclip es increíble. Con influencias un poco de Tetsuo, ¿no? De Tetsuo, y bueno, el rollo cyberpunk que le caracterizaba en aquel disco, que era cyberpunk, ¿sí? Bueno, sí, señor. Bestial. Suceso deportivo, me he ido al Campeonato Mundial de Taekwondo del 1991, que se disputó en Grecia. ¡Toma! Sí, y lo cierto es que dos españoles ganaban la medalla de oro. Uno era Ángel Alonso en la categoría de más de 58 kilos, y la otra era Elizabeth Delgado, en mini mosca supongo que sería, en menos de 43 kilos. Y después teníamos a Coral Bistuer en la categoría de más 65, que consiguió la plata. ¿Os acordáis de Coral Bistuer, no? Y su programa Cinturón Negro. Aquellas películas de Bruce Lee falso que daban los martes o jueves por la noche. Sí que es verdad, sí. Era increíble. En el cine he querido meterle caña o a Enrique Urbizu, que es uno de los directores que más me están sorprendiendo por su cine duro y cine negro que hace. Era Todo por la Pasta, con María Barranco y con Antonio Resines, una película bastante bestia, bastante guapa, sobre un atraco a un bingo y mujeres por en medio. Es una historia muy, muy buena. Y de música he querido señalar dos grandes grupos, ¿no? Uno de ellos, Locomía, que se acaba. De los grandes. Loco, con su disco Locobox. Y ahora ya, fuera bromas, U2 con su Actum Baby, que es uno de los discos considerados su segunda obra maestra, ¿no? En la música, con aquella canción One o Until the End of the World. La verdad que Adam Clayton, Bono y tal, se volvían a consagrar como grandes músicos. Y de videojuegos, pues Quackshot. Increíble. Quackshot. Con el pato ahí, dando pato Donald viajando por el mundo. Increíble. Tirando esos atascadores a la gente. Me encanta. Puyo. Qué gran puzzle. Yo lo considero de los grandes juegos de puzzle. Yo creo que tendría que estar aquí. Este juego de Compile tendría que estar algún día aquí. Sí, explicar todo el lío con Compile, Sega, Nintendo. Hay mucho lío ahí. Pues venga. Mucha historia en ese. Pues nos lanzamos. Algún día esto. Claro. Mega Man 4, Edu. Otro juego para NES de la saga Mega Man, increíble. Impresionante. Battletoads también. Yo el Battletoads, fíjate que tiene fama y tal, pero yo no lo he jugado. No, tío. Yo no he pasado la pantalla de las motos. Bueno, es complicada, es muy complicada. Es imposible. La gente rara siempre ha sido un poquito rara con sus juegos. Rara. Y Mystic Quest. Yo no lo conocía. ¿Qué tal? Este no es el Seiken Densetsu 1, el Secret of Mana 1 de Game Boy. Ahora me pillas. Es un Final Fantasy, sí, ¿no? Sí, entonces es Seiken Densetsu. Seiken Densetsu. Y con esto y un bizcocho se acaba los sucesos del 91, amigos. No, pues sí, no ha rimado nada, pero bueno. Programa bastante raro, ¿no? Bastante raro, bastante Monkey Island. Todo dado de vueltas. Es que estamos influenciados por el espíritu de Guybrush. Pues sí, así en 1991 nos encontrábamos con esta secuela del primer Monkey Island. Así que a ver cómo suena eso. Pues así es, al poco tiempo de sacar Monkey Island 1, un año o poco menos, en meses, ya teníamos ese Monkey Island 2, LeChuck Revenge. La verdad es que el juego salió para varios ordenadores, como podía ser Mac, Amiga y FM Tones, un poquillo más tarde, y estaba basado pues en la primera parte en el sistema SCUM. La verdad es que el sistema SCUM dio para muchísimos juegos, evidentemente. Tanto, impresionante. De hecho, bueno, Monkey Island 2 volvía a este sistema y aparte es el primer juego de Lucas con el IMUSE. Que sería el motor para la música del juego, en el cual su función era sincronizar la música con lo que pasa en pantalla, incluso hacer transacciones entre canción y canción para que se produzca un poco con suavidad, aunque esto es poco pillado por pinzas. Era un poco, hacemos una transacción de esas. Esa era la transacción. Estirando bastante la canción. Pero la verdad es que después de este Monkey Island 2 con ese IMUSE, después se popularizó en casi todos los juegos de Lucas, este estilo de este motor de música. Los creadores del motor este son Michael Land y Peter McConnell, que serían los compositores o ayudantes en lo que sería la música de Monkey Island 1 y Monkey Island 2, la verdad. Y como ya hablamos en el primer programa de Monkey Island, el juego nace de la mente de Ron Gilbert, Tim Schafer. Y la verdad es que no sé si es mi impresión, pero se nota que, o por lo menos los guiones del 1 y el 2 ya estaban escritos. O sea, porque tan poco tiempo y el 2 lo veas tan cuidado en detalles, yo creo que esto ya tenía que estar escrito desde el primero. Sí, a mí me ha gustado esto que has dicho, al menos los guiones, porque el juego sí que se nota un escalón gráfico bastante, bueno, que se nota el cambio. En cambio en el guión sí que es verdad, el guión se nota que igual ya los tenían los dos escritos, ¿sabes? Sí, la verdad es que se nota se nota muchísimo. Pasa que aquí es un grado de locura más, ¿no? Efectivamente, es un juego más girado, incluso, que lo que fue el primer Monkey Island, con más, quizá más humor. Sí que Monkey Island 1 tenía mucho humor y destornillando en los combates de espadas con insultos y tal. Pero aquí tiene un humor como más ido totalmente. Sí. Cuando hablemos más del juego de jueves, ya veremos situaciones con Stan o compañía que dices, madre mía. Impresionante. Bernard. Sí, sí. Pues como ya decíamos, ¿no? El juego en su está inspirado básicamente en la atracción de Disneyland de Piratas del Caribe. Sí, Piratas del Caribe. Y ahí nace la idea de este Monkey Island. De hecho, ya cuando hablemos del final del juego. Sí, luego daremos ahí el dato. Daremos el pie, la verdad. Pues bueno, vamos a explicar ya un poquito de qué trata este Monkey Island 2. Venga. La historia, la verdad, es que empieza bastante fuerte. Empieza con nuestro amigo Guybrush colgado de una cuerda en un sitio bastante peligroso. Y nosotros pensamos, ¿qué pinta aquí, no? ¿Qué ha pasado? Y entonces llega Elaine para ayudarle y tal. Y Guybrush, pues primero Elaine le pregunta, oye, ¿cómo has llegado aquí? Sí, recordar que Guybrush tiene sujeta un baúl de la otra mano. Dice, ¿cómo has llegado aquí? Dice, bueno, es una historia difícil, pero creo que podré aguantar un rato más. Pues sí, lo aguanta, y a partir de esta introducción, pues vemos cómo va a llegar allí, sí. ¿Vale? Y la historia pues empieza en la isla de Scap, con Guybrush, que acaba de llegar allí y está hablando está dando la brasa, nunca mejor dicho. La brasa a un grupillo. Y les dice que él fue el que derrotó al gran LeShaq. El gran pirata LeShaq. Bueno, de hecho ya en el juego lo dirá varias veces, incluso es un poco pesaete, ya con la misma historia siempre, ¿no? Y la gente, pues, la verdad es que viendo la apariencia de Guybrush, pues no se acaba de creer que él fuera el que derrotó a este LeShaq, ¿no? Y así que nuestro protagonista, después de esto, les explica que él en realidad está ahí para vivir una nueva aventura que sería recuperar el gran tesoro conocido como Big Whop. Luego entraremos en frases míticas de estos diálogos, porque son desternillantes. También decir ahora mismo que si no habéis jugado al juego, seguramente soltemos algún spoiler, ¿vale? O sea que si tenéis las ganas de jugar al juego, ya que ahora se puede encontrar de muchas maneras, tanto en la Apple Store como en el Xbox Live, o incluso en PC recompilado y en Xbox también, en formato físico a un buen precio. La verdad es que si queréis jugar al juego, tampoco es plan que escuchéis el programa y puedas destriparos alguna parte importante. Así que si queréis jugar, no, o escucharlo después. Exacto, es lo que iba a decir. Cuando una vez pasado el juego, os lo paséis el juego y luego escucháis el Club programa, Itals, ¿vale? ¿Vale? Básicamente eso, por si acaso. Ya que, bueno, esto es la explicación lógica del juego, aquí empezaría ya un poco el tema de los spoilers. Vale. A partir de aquí, el que no quiera seguir escuchando, que escuche después, una vez acabado el juego. Que te vaya bien, pues entonces, amigo. Entonces me voy, venga. Bueno, pues vamos a conseguir el Big Whop, ¿vale? Entramos en el territorio de Waddick, y en este caso, nada más llegar allí, nos encontramos con un personaje llamado Largo la Grande. La grande, que la grande tiene poco. La grande es bastante bajito. Sí, sí. Pero muy tocapelotas el señor. Tanto que nos llega a amenazar y a quitarnos todo lo que tuviéramos encima. No, todo no. Te deja la pala. Sí, la pala no te la quitas. Verdad, si la has cogido. Si cogemos la pala. Si no te dejas en nada. Que está ahí en la señal. Sí, sí. Si conseguimos la pala, pues nos deja con la pala porque vamos a necesitarla. Sí. Básicamente. Montones y montones de doblones es lo que tenemos antes de empezar el juego. Increíble. Pues nada, nos quedamos sin un doblón. Sin un doblón. Así que tendremos que buscar la manera para conseguir la pasta y poder conseguir un barco en el cual podamos ir a buscar este Big Whop. ¿Vale? Pues aquí ya empieza lo que sería el capítulo 1, que sería... Porque en realidad no podemos hacer nada en la isla, ya que todo el mundo le tiene miedo a la grande. más largo. Vale, le tiene un miedo impresionante y no podemos hacer nada. Si queremos ir a coger un barco, nos va a decir no podemos porque la grande no nos deja. Si queremos ir a tal sitio, no podemos porque la grande no... De hecho, el primer episodio se llama De Largo Embargo, ¿no? El embargo de largo. Sí. Y es eso, tienes que pagar un precio, pues si quieres fletar un barco, si tienes que... Bueno, de hecho, un precio, es bastante mafiosillo. De hecho, creo que era el mano derecha, ¿no? De la Chac, efectivamente, la, largo, la grande, sí, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, entonces decidimos que tenemos que echar a largo de esa isla. ¿Cómo lo haremos? Pues creando un muñeco vudú, ¿vale? O sea, normal. ¿Qué pasa? Lo normal. ¿Y qué necesita? Entonces vamos a ver a la sacerdotisa a la del vudú, sí, del uno, la efectivamente. Que se ha mudado allí. Sí, ¿no? Efectivamente. Nos meteremos en una especie de ataúd. Iremos a una especie de ataúd, no, un ataúd que estaba por ahí. Sí, no, sí, no podían haber metido una barca, no, un ataúd. Un ataúd. Y nos dirigimos a donde está y a partir y nos dice que necesitamos cinco ingredientes, ¿no? Para hacer el muñeco vudú, y sería pues una parte del cuerpo, una parte de parte de sus líquidos, de sus fluidos, una parte de sus antepasados. Sí, maravilloso. También. Entonces necesitamos esos cinco ingredientes y entonces a partir de aquí el juego, pues nos vamos a ir encontrando poco a poco. La verdad es que es una parte bastante jodida en un principio, porque tienes miles de cosas, puedes hacer miles de cosas, la verdad. Pues eso, a partir de ahí intentaremos conseguir el barco como podamos, y la verdad es que en este sitio nos encontramos con una variedad de personajes y situaciones, como Wally. El cartógrafo, ¿no? Efectivamente, sí. El cual le tendremos que robar un monóculo, el pobre. Que es muy difícil robárselo, ¿eh? Sí, anda, él va hablando y de vez en cuando lo deja ahí tirado. Y es cuando se lo pinta. Se lo pinta ahí a saco. O incluso desterrar un muerto de la familia de la grande. Incluso secuestrar a una especie de rata, una rata ahí, de los hombres de baja fibra moral. Baja fibra moral. Yo destacaría el hecho también de, en el hotel, la mascota del hotel. El lagarto, el ¿no? Lagarto, la iguana que come ganchitos. Que come ganchitos de queso. Sí, sí, sí. Ey, la situación que tenemos que hacer, que la tenemos que liberar ahí para que... Y sale el guardia... otro que sale corriendo detrás de ella. Sí, porque claro, hay un momento de juego que necesitamos una prenda de la grande para hacer el muñeco vudú. En este caso, claro, no nos va a dejar ni el tío de la lavandería coger la ropa, porque no tenemos el pase. Ticket. Y la grande no nos va a dejar entrar en su habitación. Tampoco. Así como así. Básicamente. Claro. Entonces la situación sería de echar al dependiente de alguna manera y colarnos en la habitación. Sí. Y claro, tiene de mascota a una iguana que come ganchitos. Que la prenda que cogemos es un sujetador. Encima, o sea, ¿por un qué? Un sujetador. O sea, bueno, yo no me imagino a largo la grande ahí con tanga y sujetador, pero bueno, tira. Uf. Pues bueno, después de hacer toda la lo necesario para hacer muñeco de vudú, pues vamos otra vez a la habitación de ese hotel de la grande a amenazarle con el muñeco vudú, básicamente para echarlo de la isla y poder conseguir el barco para ir a buscar el tesoro. Le vamos amenazando hasta que ya por fin dice lo de Lechak, su mano derecha, y lo está intentando pues resucitar. Una vez acabado esto, ya podemos ir al barco y pasar al capítulo 2, en el cual ya es se te abren más caminos, ya que tenemos que recuperar los cuatro trozos de mapas que están esparcidos por las diferentes islas. Yo quería destacar el hecho de el conductor, no, sí, el capitán del el pirata, capitán, ¿no?, del barco es un poco Jack Sparrow, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Con las rastas, con y las tal. Rastas. Me recuerda a Jack Sparrow, no sé si cogieron algo de la idea. Vete, a ver, guiños ahí, a Tutti Plen en la película, por ejemplo, el tema del ataúd que hemos comentado antes. O el escaparse de la cárcel, muy parecido. También, exacto, el tema. O el malo, el Lechuk. Recuerda. Sí, el Lechuk son bastante parecidos, la verdad. Sí, sí. Bueno, algún momento interesante del capítulo 1, como cuando echamos al cocinero del bueno, eso para mí del es restaurante. Momento glorioso. El cocinero, un tipo bastante repelente que se pasa el día pelando patatas y haciendo bichisuas, ¿vale? Y es que es increíble. ¿Qué haces con la rata, amigo Edu? Pues secuestramos la rata, como hemos dicho antes, y la metemos ahí en un plato de bichisua. En la olla bichisua. Entonces vamos al pobrecillo, al camarero, y decimos, ¿qué hay de comer? Oh, bichisua, ponme un plato. Y claro, llega al de esto para poner el plato, se encuentra la rata y no le queda otra manera que despedir al pobre cocinero. Al Bernard, Bernard. ¿Qué receta has utilizado? Y se va el tipo con dos patatas en las manos diciendo, en la vida me había pasado esto. Y lo echan, el pobre chaval. Pobre Yo hombre. Quiero que hagan un spin-off de Bernard, tío. La vida de Bernard, tío, es increíble. La verdad es que les jodes la vida, porque luego te contratan a ti, claro. Te pagan por adelantado y te pagan por la ventana. Necesitas el dinero, tío. O sea, es grandioso, tío. Hace muchas putadas, ¿eh? Claro, es una de las cosas que hemos visto en este Monkey Island 2 que cambia del Monkey Island 1. Es la actitud de Guybrush. Guybrush, yo no recuerdo tan cabrón. Era cabrón, pero no tanto en el 1. ¿Eh? En el 1 no era tan cabrón, pero en el 2. En el 2 es el cabrón por excelencia. Y yo destacaría también el hecho de. Tienes un. Vas al carpintero y coges madera para lustrar. Y empiezas a lustrarle la pata al hombre, que te da un doblón. Sí. A los marineros. Pero no llega a los 20 doblones, se quedan 19. Y dice, no tengo más cambio. Es cabrón. Es muy cabrón, la verdad. Pero la mejor manera de conseguir dinero rápido es meterte ahí en la cocina, hacerle la putada al pobre chaval y ala. Adiós. Soy el amo y me voy. Sí, sí. La verdad. Y así pues podemos conseguir el barco. Uh-huh. La verdad. Pues eso, el segundo capítulo ya, pues. A coger los cuatro trozos del mapa. Este es el capítulo que yo creo que es el más largo, la verdad. Uh-huh. El tema de las tres islas y el tema de ir cogiendo los mapas. Uh-huh. lo hace bastante largo y en algún momento bastante difícil. Sí, sí, la verdad que cuanto más puertas, digamos, más paisaje, más decorado tengas para inspeccionar, pues lógicamente el juego se te hace más difícil, ¿no? Uh-huh. Pero igualmente yo creo que el juego en sí, el Monkey Island 2, para mí ha sido una de las aventuras más difíciles y más amplias que hemos jugado últimamente. Sí, sí, sí. Hay momentos donde te llegas a atascar y tardas sí. en sacar la solución. Sí, ¿eh? Sí, sí. Efectivamente. Y aparte, en este capítulo yo creo que es donde están casi los personajes más interesantes. Más locos, tío. Del juego, como Stan, Kate, Elaine... El gobernador de la isla. El gobernador. Madre mía. El tipo de la ruleta, ¿cómo se llamaban? Los hermanos... No me acuerdo cómo se llamaba, pero ese tipo me acuerdo que era bestial, que te da que te hace apostar a la ruleta, a rojo, a negro y tal, ¿os acordáis de sí, esto? Sí, sí, efectivamente. Sí. Yo me acuerdo más bien del compinche, del si esto es 5, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y a mí que me explica. Una mano gigantesca que salía de la puerta. Que te hace un símbolo y dices, ¿qué coño? Pues salvar, cargar y ya está. Sí, era probar, porque lo que... Tendremos que jugar un momento en la ruleta para conseguir lo que sería la entrada a lo que sería la fiesta. Exacto, que está haciendo Elaine. Uh-huh. Para conseguir un trozo del mapa que tiene él, que tiene ella, pues necesitamos apostar ahí en la ruleta. Uh-huh. Y claro, tendremos que ir un momento a un callejón, ya que vemos que hay alguien que siempre está ganando. Y dice, pues vamos a seguirlo a ver qué hay ahí, ¿no? Y casualmente pues está su compinche ahí que le va dictando un poco lo que tiene que hacer. Entonces nosotros más o menos tenemos que ir calculando qué es lo que va a decir. Sí. El tema es ese. Si esto es 5, hace, claro, y hace una seña. Claro, son claves de puzzles, más o menos. Pero ¿las habéis cogido? O sea, ¿las entendéis las claves? No. Yo llevo 20 años con este juego y sigo sin entender las claves. Random, total. Sí, sí. Es gracioso, gracioso. Es gracioso. Pues bueno, entonces, una vez conseguida ya nos da a elegir, una vez ganado, nos da a elegir entre dinero y la invitación. Cogemos la invitación para ir a casa de Elaine. Y ahí se vuelve a liar todo. Ahí se lía parda de nuevo. Básicamente por el tema de, primero, entrar, ir a la habitación de Elaine. Ella nos viene y entonces nos da explicación, nos quiere dar a entender por qué coño nos fuimos. Uh-huh. Y la dejemos allí tirada. Pero es una situación graciosa también, ¿eh? Porque joder, no nos acuerdan los atuendos de Quizbrush mientras están en una conversación con Manley. Va vestido de rosa, ¿no? De bailarina rosa. Porque es un la fiesta es una fiesta de disfraces. Y entonces necesitamos un disfraz. Sí, sí, sí. A la cual vamos a la confeccionería a hacernos un traje. Y nos da un traje de un traje, mujer. Y vas con un traje rosa y unas botas. Unas botacas de pirata, total. Que en la misma fiesta te preguntan, o sea, te halagan por la combinación. Sí, sí. Y no sin antes decir que al principio no te dejan entrar y te pegas un susto porque hay una mujer disfrazada de LeChuck ahí en medio. Y bueno, pues una vez conseguido el traje ya podemos ir. Y la verdad es que la fiesta, la gente está agobiada, es una mierda de fiesta, o sea, la gente se aburre, ¿no? ¿Qué es esto? No hay mujeres, no hay nada. Vaya fiesta de mierda, tío. Hablas de un plata, tío. Sí, sí. Sí, pero nosotros lo que queremos es el map, claro. El mapa. Claro. Y a Elaine no le gusta que vayamos solo por el mapa. Efectivamente. Ella quería que le diéramos explicaciones sobre por qué nos fuimos y nosotros queríamos el mapa. O sea, que toda la conversación... Sí, porque mira, porque... Te quiero mucho, mucho. En realidad te quiero mucho, mucho. A mí me encanta la tercera opción. La de por favor, por favor, porfa, porfa, porfa, porfa, porfa, porfa. Es maravilloso. Es verdad, es verdad. Total, que no nos va a escuchar y se va a cabrear, va a coger el trozo de mapa y lo va a tirar por la ventana. Sí. Y aquí empieza el lío otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Dónde está el mapa? Pues bueno, descubrimos que está en una especie de se lo lleva un pájaro a una especie de acantilado. Y nosotros, a partir de aquí ya te puedes perder. ¿Qué tienes que hacer ahí? Uf, es muy difícil. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues irte a otra isla, encontrar a un pescador y retarle a un concurso de pesca. De pesca. A ver quién pesca el pescado, sí, pero más grande. Haces trampa también, porque el pez lo pillas por ahí a tomar por culo también, ¿sabes? Efectivamente, cogemos el pescado y decimos, mira lo que, mira qué pescado. A ver. A ver qué traes. Te intenta engañar el tío. Sí, sí, sí. Como yo he pescado algo más grande. Pero... Enséñamelo. No, lo tengo aquí. Es mentira. Me encanta la gracia de digamos, el pescador. Que hay un momento en el que dice, yo pesqué, va con una pipa al pescador, dice, yo pesqué un pez así de grande, y de pronto ves que el tío abre las manos y tiene una pipa en las manos y una pipa en la boca, y la frase de Guzmus es, ¿cómo lo has hecho? Es maravilloso. Es maravilloso. También cuentan que hubo bastantes errores, unos fallos a la hora de hacer esta escena, porque los sprites son mucho más grandes, y se ven más pixelados, y se ve que hubo unos pequeños fallos de programación en estas escenas. Ajá. Esto está todo contado en la edición posterior. Está tan bonita, que está bien, está rehecha. En la HD esta, Special Edition, ¿no? La Special Edition. Sí, sí, pues una vez conseguido el la caña, la apuesta es que si conseguía un pez más grande, pues nos daría la caña para conseguir el trozo de mapa. Pues bien, no lo conseguimos. Vamos al acantilado, intentamos coger el mapa y otra vez el pájaro, la tomamos por culo y ¡hala! Pajarito. Encuéntralo. La gaviota del Loom. Efectivamente, la gaviota del Loom. La gaviota del Loom. Pues tendremos que ir a donde ha dejado el trozo de mapa. Y una vez allí, pues vemos ya uno de los primeros puzzles bastante tocapelotas, que sería el tema del remo. El remo. Ir metiendo el remo entre los huecos del árbol hasta llegar a la casa. ¿Pero esa? ¿Qué pasa con el remo? Lo voy pillando. Pues que a la segunda vez que ponemos el remo se rompe. Se rompe. Y no... Nos quedamos inconscientes y salen dos esqueletos a bailar y a bailan. Cantarte una canción. Evidentemente, ¿y te cantan una canción cuando estás inconsciente? Los esqueletos son los padres de Guybrush, ¿vale? Papá, mamá, ¿qué hacéis? Y te cantan una canción. Una canción que... Maravillosa, tío. Evidentemente, pues Guybrush lo apunta. Es buenísimo, güey. Dice, vaya, qué sueño más extraño. Y esa canción lo voy a apuntar. Tiene, tiene ritmo. Le acaba gustando la canción, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Pues tiene ritmo. Evidentemente, la canción más tarde la tendremos que utilizar. Porque es de es una de las pistas, claro. Bastante más jodido de los juegos y no sabemos que tenemos apuntada la canción. Y evidentemente, no tienes por qué decir, ah, mira, esto lo voy a utilizar al final del juego. La verdad es que no te das cuenta, aunque bueno, la tienes apuntada y cuando ves. Es que si no la apuntara, yo creo que sería imposible acordarte. Sí. Y es que sería muy difícil, ¿eh? Porque es que es hasta el final no la utilizas. Sí, sí, hasta el capítulo 3, sí. En el momento de que ya contaremos, no la vas a utilizar hasta ese momento, la verdad. Más cosas que pasan en este capítulo, concurso de escupitajos, de gapos. También vuelves a hacer trampa. Es que Guybrush en este juego, ya te digo, es un auténtico genio. Es un poco cabroncete. Yo lo admiro. O sea, ¿qué haces en el concurso de pollos de escupitajos? Pues ¿qué haces? Haces de todo. Sí, de hecho haces una especie de poción. De poción rara. Para ser el escupitajo más líquido, sí, sí. Más pastoso. Dices al barman, oye, hazme un zumo de bebé de ballena con moco de no sé qué. Y se vuelve todo verde. Y a partir de ahí, con tu pajita loca, lo chupas. Sí, sí. La pajita loca. Atento, ¿eh? La pajita loca. El barman que te lo vuelves a encontrar. Otra vez allí. Sí, sí. Dices, vale, ahora que le digo yo, después de irme con su dinero. La verdad es que básicamente lo que te dice es que estás despedido. Porque te has ido ahí sin más. Sí, sí. La verdad. Y hay un mono tocando el piano. Un mono tocando un piano, amigo, siempre es sinónimo de calidad en un juego. La verdad es que es un detalle chocante. Yo encontré el mono ahí tocando el piano. Vale. Gracias. Animales, animales en este juego, la verdad que... Bueno, el loro también, luego hablamos del loro. El loro tiene tela el loro. Básicamente porque hay una tienda de antigüedades. Exacto, y la verdad es que la tendremos que visitar mucho. Mucho y tanto. ¿Vale? Para ir consiguiendo objetos en que nos pueden ayudar a la aventura, la verdad. Pero hay que tener cuidado porque algunos son bastante estúpidos. Sí. Rollo platos del Elvis, tapacubos. Pero un plato del Elvis no es estúpido. No. Para ese juego, sí. Para lo que necesitamos, ya, la verdad ya. Es que bastante, bastante chunguete el tema. También tenemos a Kate. La que nos ayudará en un momento con el barco para encontrar un trozo de... Yo hasta ese momento no sabía lo que era fletar un buque. Freta un buque. Digo, ¿qué coño es eso? Lo tuve que buscar en el diccionario de pequeño. ¿Y qué era, Cristian? Era fletar, alquilar un buque. Alquilar. Fletar. Fletar. Palabra más rara. Claro. Bueno. Pues alquilamos el barco para sumergirnos. Y buscar el gran tesoro del no sé qué, del mono. Una cabeza de mono. La cabeza de mono. Me hace gracia eso de perdona, tengo aquí una escafanda, tengo material para sumergirse. No, tranquila, que puedo aguantar 10 minutos debajo del agua. Sí, es verdad, es verdad. Pues también al principio de esta historia, cuando pisamos una de las islas, también nos meterán preso. Veremos un cartelito ahí bien guapo con nuestra cara. Sí, exacto. Wanted, ¿no? Wanted. Buscado. Sí, Gabras. Muy gracioso cuando nos intentamos escapar. No, yo no soy Gabras, no. Intentas meter cualquier excusa para irte, pero no cuela. No. Y te meten ahí preso y sí, nos sí. Tendremos que liberar de alguna manera u otra. Sí, sí. La verdad. Volviendo a lo del loro, a mí me encanta cómo te deshaces del loro. ¿Os acordáis de cómo te deshacías? tienes un calendario con la cara de otro loro. Cierto. Que lo pegas, se lo pegas delante y el loro se queda embobado mirando la foto. Cierto. Sí, la... la foto del loro, tío, y te deja en paz. Porque el loro cada vez que intentaba robar algo, ¿no? Se chivaba, ¿no? Si quieres comprar el espejo, pero el espejo es del loro. Claro. Es increíble. El juego, ya os digo que a mí me he reído mucho más que con la primera entrega, tío. Es una locura. Como ya podéis ver que esto parece una película de Monty Python, pero... Con LSD por en medio. O sea, es sí, impresionante. Sí. La verdad es que hacemos bastante cambio de carteles en el juego, porque también hay un momento en el que volvemos a la ciudad que nos han encerrado y cogemos un cartel de Kate y la ponemos ahí. ¡Hala! Ahí te quedas. Y hay un momento, pues, que a Kate la meten presa por nuestra culpa, aunque la liberamos. Sí, ya, pero qué cabrón. Tío, ya. Es lo que hay. Es lo que hay aquí. Te puedo decir que con este... con esta cosita, con este... con esta acción, sí. me llegué a tirar 6 meses de juego. Sin saber qué meses hacer, sin saber qué hacer. Que era poner un puto cartel encima del otro. 6 meses, Cristian. Hombre, era pequeñillo. Era nano. Era un poco inútil. También. Lo reconozco. Sigo siéndolo. Pero... No, pero... ¿Y qué vas, Selu? La verdad es que he jodido. Hay un detalle, cuando sales de la cárcel... Sí. Que te encuentras un sobre. Sí, los sobres. ¡Oh, dices, increíble! Un sobre, lo abres y está todo tu inventario ahí dentro. Eso es increíble, ¿verdad? En un sobre hay una cámara de vídeo, de fotos, una cosa muy rara, y en el otro está todo tu inventario. El otro sobre era de un señor que hacía música. Tiene para hacer un música. Un órgano, ¿no? Un organillo de eso. Y un plátano. Sí. Plátano que luego lo utilizaremos. Efectivamente, sí, sí, sí. Efectivamente. La verdad es que casi todas las cosas que encontremos por ahí será... Todo es útil. Hasta un mono que toca el piano, todo es útil. Efectivamente. Porque también lo cogemos, el mono. El mono lo hipnotizamos con el plátano que acabamos de coger. Claro. Y luego nos lo llevaremos a una casa que parece abandonada. No está abandonada. Parece abandonada, pero para llegar hay que pasar por un lago. Dices, hostia, ¿cómo paso por el lago? Subimos a lo alto de la montaña y nos encontramos con una bomba de agua. Y dices, ¿y qué hago para mover la bomba de agua? Pues nada, cogemos el mono... Y que le vaya dando... Sí, de manivela. ¿Por qué utilizamos un mono de manivela? Bueno, mono hipnotizado. Mono hipnotizado. No preguntes, no preguntes, o sea... Da igual, pues bueno, a partir de aquí, pues como decimos, Guybrush va a intentar coger todos los 4 trozos del mapa. Evidentemente, mientras va cogiendo trozos, vamos viendo intercaladas escenas de lo que está pasando en la guarida del Echak, ya resucitado. Escenas bastante locas, Edu. Sí, la verdad, cada 2x3... Cada vez que conseguimos un trozo de mapa, básicamente, veremos al Echak más cabreado con Largo, diciendo, ya verás, Al final vas a pillar. La próxima vas a pillar. Al final nunca pilla. Porque, total, el plan le acaba saliendo bien, ya que cuando cogemos el cuarto trozo dice, mierda, Gaibro se ha conseguido ya el mapa, ahora ¿qué hacemos? Y dice Largo, pues mira, tengo una idea. Vamos a ir a Wally y nos lo llevamos. Lo secuestramos. Secuestra a Willy, secuestra. A Wally. A Wally, que antes le hemos dejado los cuatro trozos de mapa para que se efectivamente, va. Efectivamente. Claro. Entonces, a nosotros ya no nos jode porque... Que es buenísimo cuando pillas el cuarto trozo, ahora que lo has dicho, que es el muerto este que hay que resucitar. Y es muy bueno porque te presenta que tiene no sé cuántos años el tío y cuando despierta se queda así el Guybrush como diciendo... A ver, y dice, oh, Dios mío, creo que me he dejado el gas encendido. Y tienes que ir a su casa. Sí, es que de hecho es el tema es que no nos dará el trozo de mapa si vamos a apagar el gas. El fuego. Sí, sí, ya. Va, le apagas el gas, vuelves y dices... Ey, tenías razón, te habías dejado el gas encendido. Que llevaría el gas ahí, pero años y años. Sí, no sé cómo no ha petado. Sí, la verdad. Pobre Ralph Scalio. Es buenísimo. Pobrecico. Sí, sí. Y bueno, destacar también el que tiene el mapa, la casa esta que he dicho antes, que es abandonada, y está un hombre bebiendo grog. Y te compites con él a beber grog. Ah, sí, que también lo timas. También lo timas. Cada vez que se gira, le tiras la bebida en la maceta y te pones el casi grog. Casi grog. Es que le pegas el palo a todo el mundo en el juego, a todo el mundo. A todo el mundo. La verdad es que es bastante... Es Dios. Es bastante cabrón. Sí, sí. Aunque mola cuando te... Si no consigues hacerlo... ¿Cómo se queda Guybrush, tío? Le entra un estado de coma etílico bastante elevado, ¿eh? Se queda ahí muerto en la mesa y te chutan fuera. Es impresionante. Yo de este momento también destacaría el hecho de que para... Aparte de haber tumbado a este señor que decía beber grog y a la primer sorbo se muere, se queda etílico total... Destacaría el hecho de que tienes que hacer un mini puzzle para encontrar la salida, el ladrillo que apretar para saber dónde está el mapa. Y hay un momento en el que te dan un catalejo que lo tienes que poner en una estatua. Si intentas abrir el catalejo, te dice, oye, esto no es el Monkey Island 1. Maravilloso. Es maravilloso, la verdad. Pues ya, una vez nuestro amigo está secuestrado, pues ya pasamos a los dos últimos capítulos. Pasamos al capítulo 3, que es en la guarida del Echak. Que es... Una cosita, ¿cómo llegamos a la guarida? Hay que explicar cómo llegamos a la guarida. La verdad es que sí. No tenemos ni idea de cómo llegar. Y básicamente nos encontramos una caja. ¿Una caja? Ay, con artículos vudú. Con artículos vudú. Y nos metemos dentro. Y vienen dos tíos y dicen, oh, mira, vamos a llevarnos la caja. Oh, mira, esta es la mercancía, nos la vamos a llevar. ¿Qué mercancía? Total, acabamos ahí, no sabemos por qué. Bueno, sí que lo sabemos, una mercancía vudú para el Echak y ala, ala, ahí estamos. Pues básicamente esto es un capítulo bastante corto en el cual solo tenemos que acordarnos básicamente de la canción para resolver un puzzle y poder ir a lo que sería el despacho del Echak a conseguir la llave para rescatar al pobre. Y la verdad es que no lo conseguimos. No. Conseguimos la llave, pero el Echak estaba esperando y nos mete presos. Una vez ahí, pues tenemos que resolver un puzzle a base de escupitajos. Sí, un poco rollo 007. Sí. ¿Sabes? A ver, de matarlos, no, los dejas en una olla que tiene ácido, que se activa por un globo. Te explico el plan. Te explica el plan. Te explica media hora. Y una vez que se pira, pues ¿qué decidimos? Pues ala, a base de escupitajos e intentar dar a una especie de interruptor el cual pues nos podamos librar. Sí, destacaría el hecho también de que si dejas pasar el tiempo, te matan. Sí. Ah. Sí, te matan. Pero bueno, te matan, pero es una muerte estúpida. Sí. Porque dicen, bueno, y aquí me mataron. Y se ve el Guzbus con la gobernadora colgado y dice, y bueno, ¿y cómo estás aquí si te han matado? Ah, perdona, es un lapsus. Sí, sí, y vuelves otra vez. Es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Pues no lo sabía, tío. No sí, yo le he metido escupitajos al pobre en el juego, Jaco, pero... En el juego se ve que puedes morir de dos maneras. Una es esta y otra es, creo, con Wally, cuando estás bajo el líquido. Bueno, no me acuerdo bien, pero he leído que hay dos maneras. Una era esta y otra era... Luego lo miro y os lo informo. Pues la verdad es que yo le hinché a escupitajos a Wally, la verdad. Pues vamos a tirar vallepuma a la cara. Vamos a tirar vallepuma al cuerpo. Le pegabas unos pollazos al pobre tío. Hasta que por fin pues hacemos la carambola del siglo y podemos librarnos. Aunque acabamos llegando a un sitio que no vemos nada. No. Pero bueno, como tenemos unas cerillas, intentamos mirar qué hay y nos encontramos por un cargamento entero de dinamita. y qué es lo que puede pasar, que salgamos volando de allí y ahí acaba el capítulo este. Y ahí es donde empieza el juego, digamos, ¿no? Ahí empieza ya. Ahí empalmamos con la escena del principio. La escena del principio, que estás tú ahí colgado con el baúl. Llegamos a la playa, uh-huh. Lo que sería la playa, donde ahí en realidad está el Big Whoop. ¿Pero quién nos encontramos en la playa? Pues nos encontramos a Herman. Herman Tuttrot. Que en teoría se ha vuelto profesor de filosofía. De filosofía. Impresionante. Pero no tiene ningún alumno, solo tiene un loro. Es increíble. O sea, Herman Tuttrot le está enseñando filosofía a un loro, tío. Es que es el mejor. Lo que me hace gracia es que es náufrago de la isla del mono y de pronto es náufrago de otra isla. ¿Cómo coño habrá movido a otra isla? Siempre es náufrago el pobre. El pobre Herman. Y tiene un loro bastante cabrón. Porque es bastante cabrón. Necesitamos que el loro nos guíe para encontrar ese Big Whoop. Lo que pasa es que nos guía bastante mal. Bueno, nos guía bien, pero la información no está del todo bien dada. Entonces tenemos que ir sobornándolo a base de galletas que vamos encontrando. Impresionante. La verdad, porque el laberinto, un poco Eduardo Manos Tijeras, todo hay que decirlo. Sí. Es bastante... Sí, bueno, el delfín y eso ahí cortado en los árboles, la verdad que es bastante, bastante jodido. Es bastante y si te pierdes, puedes llegar a aparecer en un árbol. Con un poste de telefónico árbol. Efectivamente. Madre mía. Es bestial. Y que si llamamos al servicio técnico de Lucas. De Lucas, es verdad. A ver si nos pueden guiar. Básicamente nos decimos que somos unos patanes y que nos jodamos, básicamente. Antes nos hemos olvidado, bueno, ya lo contaremos después, que nos hemos olvidado el gran Stan. No hemos hablado casi solamente de él. Gran Stan, es verdad. A mí me encanta el pobre Stan, Luis. Cómo acaba en todas las entregas el siempre pobre. Igual, siempre. Pero aquí cabe una persona. Sí, mira. Sí, básicamente Stan ha pasado de alquilar y vender barcos a vender ataúdes. A vender ataúdes. Sí. Por un extraño motivo. Que es buenísimo. Lo cierras en el ataúd y dices, bueno, ya lo he cerrado. Coges un martillo, vas a romper la caja registradora. Y dicen, ¿qué te piensas? Que soy tonto, ya he ido a ponerlo en el banco. Y digo, joder, con la cara de gilipollas que tiene. No, Stan es muy listo para el tema del dinero, pero a la vez es más tonto. Pobre, se mete ahí. Lo hacemos que se meta en un ataúd para comprobar si cabe alguien. Oye, pero en este ataúd cabe la persona. Sí, claro, mira. Sí, también la gracia que tiene un timbre. Y cuando lo tocas, viene. Sí. Pero si está en el ataúd, lo tocas y dice, espera, que ahora salgo. Sí. La verdad es que no puede salir. Se queda ahí rayado el pobre. Parece que la puerta se ha quedado estancada. No se abre. Pero bueno. Buenísimo. Volviendo ya al bosque, bastante jodido. Pero mira, entre las galletas que vamos encontrando y vamos resolviendo las cosas, conseguimos llegar a donde está el Big Bob, que es esa cruz gigante. Esa gran X. La X marca el lugar, ¿no? La marca el lugar. Efectivamente. Entras a Herman y te dice, bueno, si lo que venías era buscar a esto, me podías haber avisado. Vas detrás de la pantalla y está al lado. Es maravilloso. Y una vez excavado, pues sí, ya nos encontramos al principio del juego. Mm. Básicamente, ya llegamos ahí. Uh-huh. Pues una vez ahí ya caemos. No aguantamos más. Y nos encontramos ya en el último tramo del juego. Mm. Que es ese enfrentamiento con LeChuck. Ese duelo final. La verdad es que es bastante jodido. Es jodido. Tenemos que hacer otro muñeco vudú para poder librarnos de LeChuck. Lo que pasa es que, claro, en medio de intentar hacer el muñeco, LeChuck nos irá persiguiendo. Aquí, en esta parte de la aventura, hay mucho micromanejo, ¿eh? Yo nunca he visto en una aventura gráfica que haya que sea a tan tiempo real como esta escena, ¿sabes? Nunca sabes por dónde te va a salir. Exacto. Sí. Y estás vendido si te sale, porque te pasa a otro sitio. Sí. Básicamente, nos llegamos a la situación que LeChuck tiene un muñeco vudú nuestro, en el cual nos intentará dañar con este muñeco vudú, pero en vez de matarnos o dañarnos, nos manda a otro sitio. A otra parte del complejo. Sí, qué absurdo, vudú. Qué absurdo. Es defectuoso. Es el muñeco vudú defectuoso. La verdad es que es bastante absurdo. Sí. Pero bueno. Tenemos que encontrar los 5 elementos para poder derrotar a... Efectivamente. A LeChuck. Un trozo de sus los parientes, etcétera. Los padres de el mejor es cuando le das que quieres los mocos. Y dice, toma el pañuelo. Que le tienes que dar 5 o 6 veces. Y dice, no quiero esto. Y dice, toma, hombre, toma el pañuelo. Y al final dice, bueno, va, y se suena. Y el momento de la máquina de Coca-Cola. Que la apretas al botón y cae en la vuelta. Sí. Y entonces ve la vuelta, se da la vuelta. O sea, ve el dinero, se da la vuelta y va a cogerlo y tú le coges los calzoncillos. Es verdad, sí. Y te preguntas, ¿cómo le has arrancado los calzoncillos? especial. Sí, sí, o bueno, cómo le arrancaban la barba. Como le arrancamos la puerta del ascensor. Es bastante jodido. Eso es jodido. Sí, sí. Porque ahí antes tienes que haber tomado helio. Efectivamente. No me preguntes por qué. Porque si no, representa que pesas mucho. Ah. El ascensor no puede... No puede tirar. No puede tirar tanto. Un ascensor que te lleva... Eso es complicado, ¿eh? Pillar eso. Sí, joder, sí. Eso es complicado. Sí, sí, lo que decimos, que hay cierta parte del juego que... O estás muy, muy al loro, o te estás ahí tocando el clic todo el rato a ver qué puede haber en cualquier esquina. O estás porque... o no estás. Sí, o sí. Estás o no estás. Directamente. Y aquí, aparte, ya como casi al final del juego nos revelan quién es LeChuck. La verdad es que es bastante chocante. Bueno, toda esta parte de aquí ya entramos en el punto álgido ya El momento del final me recuerda a Star Wars, ¿no? Ven, acércate, acércate y quítame la máscara. Yo destacaría... Enfréntate a la realidad, ¿no? ¿Te dice? Yo destacaría el hecho de dos cositas que hay antes de llegar al final. La primera, subir al ascensor y ver que es la pantalla de luz, ¿no? Efectivamente. Esto me suena a mí de algo. Es buenísimo. Y la segunda, ir al cofre. Que están las luces apagadas, las enchegas, ir al cofre y ver que el cofre tiene una puta entrada. Una entrada para un parque de atracciones. Uh-huh. Sí, efectivamente. Sí. Eso es lo que es el Big Whoop. Eso es el Big Whoop. Sí. Una entrada. Con una A, ¿no? Creo que. Con una A. Sí. No sé por qué, pero una A. Una entrada que, si mal no recuerdo, sí que existe. Sí. Existe esa entrada en realidad. Uh-huh. Es un parque de atracciones. La verdad. Pues bueno, una vez ya hemos conseguido el muñeco vudú, nos quedará el último enfrentamiento, que será esperar a que venga LeChuck y atacar primero, básicamente, antes que nos envíen en cualquier lado. Y una vez hecho ya todo esto, el juego se acaba. Con un final bastante... da bastante de pensar, porque claro... El final, yo creo que lo spoileamos o no lo spoileamos. Sí, explícalo, Sergio, explícalo y ahora lo comentamos. Porque es un momento bastante... Bueno, que no haya jugado a Monkey Island, cuando acabe el Monkey Island 2 y escuche el programa, pues entenderá que es hay que decirlo, porque es un final bastante... Sí. LOL. Bastante. Más que LOL, te deja un poco, hostia. Bueno, de hecho, tal y como dicen el mismo Ron Gilbert, Tim Schafer y en la edición coleccionista esta que salió hace relativamente poco, Monkey Island Collection, ¿vale? Que te vienen unos extras muy guays con audio de ellos y tal. Pues en este final yo digo, hostia, a ver qué dicen del final, ¿no? Porque mucha gente en la época no lo entendimos. Vamos primero a contar el final. El final resulta que le quitas la máscara a LeChuck, ¿vale? Y aparece un tipo que no habías visto antes, que se llama Chucky, que es tu hermano. Y dice, oh, sí, es mi hermano rabioso Chucky. Y entonces en ese momento dices, sí, no sé qué, nos habíamos perdido en la atracción, tal. Entonces aparece un trabajador de una atracción y dice, chicos, no podéis estar aquí, la atracción va a cerrar. Y en ese momento pues salen dos niños, estáis en un parque de atracciones, salen dos niños, uno de ellos eres tú y el otro Chucky con una gorra, ¿sabes? Y los padres de Guybrush diciendo, venga, va, que nos vamos ahora al bucanero, no sé qué, va, tal. Entonces te dan opciones para decir, pero ¿qué dices? Si yo soy Guybrush Threepwood, el más temido, gané a LeChuck, no sé qué, no sé cuánto. Pero pongas la frase que pongas, siempre te dice, ok, mam, ¿sabes? Ok, mamá, ¿sabes? Y si LeChuck me ha intentado matar, no sé qué, pues nada, tú lo señalas y siempre te pone lo mismo, ¿no? Y nada, acaba el juego y cuando se va, pues Chucky mira a la pantalla, mira a la cámara y le brillan los ojos, ¿vale? ¡Bum! Y acaba. Un poco acaba Michael Jackson. Sí. Y entonces, pues en este momento, en la última edición que salió a la venta, el pack este con los dos, las dos ediciones especiales en HD que salieron, pues le das a audio comentarios de Tim Schafer y de Ron Gilbert, y ellos mismos, los cabrones, te dicen que... ¡Ah, sí! ¿Te acuerdas de este final? ¡Qué grande! Recuerdo que estuvimos entre los 10 mejores finales de videojuegos de la época y los 10 peores finales de videojuegos de la época. O sea, pero no te dan nada, no te dicen ninguna pista ni nada, ¿vale? Entonces, pues nosotros ahora aquí dándole vueltas, aquí en Petit Comité, que hemos estado antes del programa hablando, me acuerdo, ¿verdad, Luis? Que hay momentos que se ve Lane que te está esperando, ¿verdad? Exacto, dice algo así como, ¿cómo tarda Guybrush? Espero que no haya caído en el hechizo de LeChuck. Entonces te lo deja ahí como un poco abierto y básicamente te da a entender, esto es lo que los fans, digamos... más se ponen de acuerdo, ¿no? Te da a entender es que es eso, que toda la parte del final es como un hechizo de LeChuck. Sí, y más después teniendo en cuenta que el tercer Monkey Island, ya sin Ron Gilbert ni ni Tim Schafer a la cabeza, pero bueno, la historia empezaba con Guy Bruce flotando en el suelo, en el agua, con un coche de auto de choque de estos de una feria. Y entonces te dice, menos mal que logré escapar del parque de atracciones de LeChuck. Entonces pues tenía que pensar que a lo mejor sí que era una maldición. No sé, aquí cada uno, amigos, tirar vuestras cartas. Y luego además, por el final del Monkey Island 3, vuelve a pasar exactamente lo mismo. Estás en un parque de atracciones y eres como un niño pequeño, ¿sabes? No sé si lo quisieron rescatar en el 3 para darle un poco más de sentido al 2. Porque claro, es que yo creo que en el fondo nunca sabremos bien, ¿no? El final del 2, no, si es una coña todo o si... La verdad es que en muchas entrevistas que han hecho fans y tal a Ron Gilbert siempre le han preguntado, ¿no?, por el final de Monkey Island 2, evidentemente, porque es la gran anécdota, ¿no? La gran pregunta, ¿qué está pasando en realidad en qué es el final del juego? Y la verdad es que nunca te deja nada en claro. No. De hecho, hace poco pues leí una de estas entrevistas que decían eso, ¿no? Que en realidad que era un sueño de un Guybrush niño perdido en un parque de atracciones, o si habían algunas especies de túneles temporales, por el tema de que normalmente durante el juego siempre vemos cosas inconexas, ¿no? O sea, vemos máquinas de Coca-Cola en momentos pasados, un, ¿no? Un panel de teléfono, sí, la cocina de gas, ¿no? Vemos siempre cosas que temporalmente no cuadran en ningún sitio, ¿no? Y lo único que dijo Ron Gilbert es que estaba más cerca de una cosa que de la otra. Pero no decía nada más. Y que le encantaría volver a hacer un Monkey Island 3, él. Pero que evidentemente de momento pues no veía el momento. Aparte supongo que la licencia aún la tendrá Lucas, ¿sí?, y él no podría hacer nada. Sí, sí, y aprovechar ahora a recomendar la colección de los dos Monkey Island que salió hace poco, ¿vale? Sí, en formato físico. Las Special Edition, donde vienen estos audio comentarios muy guapos de Ron Gilbert y Tim Schafer juntos, comentando todo el juego. Y donde te vienen unos extras de diseños, la banda sonora te viene muy muy guapa también, y una cosa que a mí me sorprendió, que era capturas de pantallas que de una película de animación acerca de Monkey Island que iba a salir. Y en esta colección lo podemos ver, y la verdad que pinta muy muy guapo, de Industrial Light and Magic, y no sé, al final pues no se llegó a producir. Muy guay, si lo podéis hacer con esta edición, la verdad que merece mucho la pena. Sí, la verdad está a muy buen precio ahora, creo que está a 10 euros la versión de PC, básicamente. Sí. Y destacaríamos que la primera parte te puede dar rabia, porque ese Gusus con peluca, o esos personajes, o algo, son un poco chocantes. Pero la segunda parte está muy bien tratada, el diseño gráfico está muy bien llevado, y yo personalmente lo he aceptado como tal, y es muy buena. Monkey Island 2 está mejor adaptada ahora que Monkey Island 1. Es una colección, la verdad, con mucho mimo. De hecho, le dais al F1 en cualquier momento y veis la pantalla en la que estáis, en la versión antigua, ¿sabes? O sea, podéis pasar. Eso es increíble. Eso es un detallazo, bestial. Eso es bestial. Los audio comentarios, todo. Todo. Está muy bien. Es recomendable, y la verdad que es un guiño de amor hacia la saga genial. Otra pregunta es si habéis jugado a la versión de Amiga o... Yo la primera versión que me acabé fue la de Amiga. Con, atención amigos, 12 discos. Toma. 12 discos que tenía. ¿Solo? Sí. ¿Solo? Solo. Creo que era, si no recuerdo mal, de Amiga era el juego que tenía más discos. Creo que sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pero 12 discos, tío. Empecé era lo mismo. 12 o 14 disquetes. Sí, pero también. También, 12 o 14 disquetes. Ajá. Lo que pasa es que empecé como en aquel tiempo, eran los 5 y un cuarto. En Amiga era menos memoria, eran 3 y medio. Entonces a lo mejor serían igual la mitad o un poquito más, a lo mejor. Pero sí, Cristian, en Amiga eran 12 discos fijo. Pero me acuerdo, yo tenía el pack de los juegos y ponías Monkey Island en el lomo de los discos. O sea, imagínate, ¿sabes? Sí. Y yo destacaría también el hecho de... esto no sé si era solo... solo lo hacía Lucas. Bueno, no lo hacía Lucas, pero Lucas le ponía bastante cariño para todas aquellas personas que no teníamos una Sound Blaster. Con el interno al PC sonaba de maravilla. Sí. Es uno de los pocos juegos que suenan de maravilla, que no te rompen los oídos. Sí, con el... Incluso lo echo de menos. A veces cuando quiero jugar a una versión de PC... ya me salta automáticamente la Sound Blaster, y yo echo de menos esos chiptunes de por llamarlo de alguna manera, de que me salía del altavoz de debajo del PC. Increíble. Y luego también, bueno, pues lo jugué en la Special Edition esta, que para ver el cambio, y bueno, la verdad que entrañable. ¿Algún momento en concreto del juego? Así, yo me quedo con diálogos, Edu. Diálogos, me quedo con diálogos, tío. O sea, diálogo, como comentábamos antes, el diálogo del principio, no vas a empezar. Y dice, oye, ¿tenéis más nubes? Que estás hablando con los dos tipos estos que están ahí en la hoguera. ¿Tenéis más nubes? Y le dice el tipo, dice, ¿qué nubes? Y dice, ¿eso que estás friendo? Y dice, si esto es el relleno del ojo de mi colega que lo estamos esterilizando. Es que es increíble. Sí, o el bigote, ¿no? Sí, dice el bigote. Guy Brass está ahí rayando con la historia de Chuck, ¿no? Y un pirata le dice, es que no te sabes ninguna historia nueva. Dice, bueno, la verdad es que estoy aquí en la Isla de Scap empezando una nueva aventura completamente nueva. Dice, ¿qué? ¿Dejarte bigote? Dice, no, algo más grande. ¿Barba? ¿Barba? Impresionante. Es genial. O también una conversación con LeChuck, ¿no? Dice, Guybrush Threepwood, por fin te encuentro. Te he buscado en todas las islas. He navegado por todos los mares y ya eres mío, ahora que me dices. Hubiese sido más fácil si me hubieras dejado tu dirección. Luego hay un momento también que te dice, Guybrush, tengo una sorpresa para ti. Y tú le respondes, ¿es un juego de Nintendo? Maravilloso. Sí, es que ya te digo, el juego se está relleno, está repleto de frases y de diálogos magistrales. Que después en las cuarta entrega, para mí no eran tan brillantes. Se nota mucho ahí la mano de estos dos. Y se nota además que el tercero es muy light. Todas las bromas son más light, no son tan grotescas ni tan retorcidas, ¿sabes? Está hecho un poco muy para todos los públicos. Y es así como más infantil el 3. Que no es malo, tampoco. No, es malo, pero se nota, es lo que dices tú, se nota que no están estos dos genios, ¿sabes? Sí, bueno, en teoría se considera que a partir de Monkey Island 2, el 3 sería el más cercano a estos, ¿no? Sí, de hecho, considerado por, incluso no sé si por ellos mismos, creo recordar que sí, que los mismos que dicen que la saga acaba en el segundo, o sea, es el final. Lo que hay ahí, lo que sigue después, pues bueno, se hizo con Lucas con los derechos y hizo lo que quiso, pero de hecho, siempre dicen que acabó en el segundo. Sí, no sé si era Ron Gilbert que dijo que sí que había jugado al tercero. Y que en realidad no es que a él le gustó, evidentemente no es lo que pretendía, supongo, hacer él, pero que no lo veía mal juego, pero sí que ya el 4 sí que no. Hombre, no, es que el 4 no, yo no conozco a nadie que le guste, con perdón, ¿eh? Aparte cambiaron también el modo de juego, ya llevabas a Guybrush con el pad, el direccional. Sí, estaba más pensado para consola. Sí, para consola. Para Play 2. Sí. Y bueno, y el último de Telltales, que por lo que se ve ha tenido buena acogida, pero que tampoco es lo mismo. No lo han hecho con el mismo tacto que han hecho la saga de Sammy Max. Sí, eso que Telltales está recibiendo muy buenas críticas, pero no sé, es que a mí juegos, aventuras gráficas por episodios, todavía no me acabo de hacer el peso a mí. Pero es bueno. Algo complicado el tema de hacer aventuras por episodios, porque imagínate, no sé, este Monkey Island no dividido en capítulos. Sí, sí. Que no, a mí no me hace, pero bueno, no sé, será cuestión de probarlo un día y a ver qué tal. ¿Qué más, Edu? Pues poquilla cosilla más nos queda ya del juego en cuestión. Ya hemos abarcado casi todos los capítulos y varios momentos que nos han gustado a todos. Sí. Así que básicamente iremos acabando ya el tema de este grandísimo juego con las conclusiones de cada uno del juego. Pues sí. Si os parece, empiezo yo. Simplemente, pues yo me considero bastante fan de las aventuras gráficas. Las sigo jugando hasta el día de hoy. Péndulo, gracias a Péndulo, gracias a estudios que están haciendo grandes cosas. Recomendar los juegos de Péndulo. Sí, sí. Porque siempre salen a un buen precio, gracias a FX Interactive. Impresionante. Juegos que normalmente salen a venta a 20 euros, básicamente. No, sí. Y de una calidad bastante excelente. De hecho, Runaways, New York Crimes, Hollywood Monster 2. La verdad es que son juegos muy buenos y que están a muy buen precio. Sí, sí. Parece como si algo estuviese pasando en el mercado de los videojuegos actuales, ¿no? Que parece que las aventuras gráficas vuelven a estar a flote ahí. A ver si es verdad. Yo, como fan de ellas, me alegro y las recomiendo, ¿no? A todos los amantes de los buenos videojuegos. Y en concreto, esta Monkey Island 2 para mí ha sido una de las más completas y las que más me marcaron en aquella época, junto con Fate of Atlantis, etcétera, de Indiana y tal. Pero me encantó. Es una aventura gráfica que... todo, o sea, te marca todo, desde los personajes hasta la música, como podemos oír de fondo, un momentito. a cualquier amante de videojuegos que no le haya marcado esta melodía es que no tiene corazón, perdonad. es brutal. No sé, recomendarla, amigos. ¿Y qué me dices, Cristian? Pues a mí me parece maravilloso todo el juego en sí. Siempre he tenido mucho cariño a la saga, en especial al 1 y al 2. El 2 siempre ha sido el mejor para mí. Y destacar que es de las aventuras gráficas de Lucas, junto con Day of Tentacle, que es la que más me ha gustado. Y no sé qué podía destacar más. Aparte, las ilustraciones, portada muy buena de Steve Parcel, genial, increíble, con ese Grisbus ahí comiéndose la olla, loco perdido, sí, y sí. El hacha ahí dándole caña, es brutal, es verdad. Y no sé, decir que, bueno, que opino lo mismo, es una de las mejores aventuras gráficas y que esperemos que algún día vuelva de la mano de Ron Gilbert. A ver qué pasa. Luis, bueno, pues a ver, parafraseando lo que habéis dicho vosotros dos, para mí es mi aventura gráfica favorita, contando con el 1 también, ¿no? Junto al 1. Y también la más larga que he jugado, porque es larga, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, antes Ledo ha dicho una cosa, que es que sí, que parece que se dieron bastante prisa, parecía que el guión estaba escrito. Es que de hecho tú coges el 1 y el 2 y los juntas y parece el mismo juego, ¿sabes? Uh-huh. Sí que es verdad que es más macabro y tal, pero es que tiene la misma esencia, lo tiene todo, ¿sabes? A mí me ha encantado, me ha gustado mucho. Sí, la verdad es lo que ha dicho Luis ahora, es que el juego en sí, si no fuera por el lapso de tiempo y porque gráficamente se ve mucho más pulido y tal, hostia, el argumento, la esencia, los personajes son igual de carismáticos. Que es lo que realmente en una segunda parte de un juego que te gusta es lo que se espera, y muchas veces es muy difícil conseguir esto. Efectivamente, o sea, encontramos a Guybrush y tal, que vuelve a ser, sigue siendo el de siempre, LeChuck también, los personajes nuevos molan muchísimo, tienen mucho carisma, los antiguos están revolucionados. Como están, ¿sabes? Es una evolución perfecta y yo concuerdo en que es uno de los mejores, una de las mejores aventuras gráficas que se ha hecho. Uh-huh. Y ahí quedará, ¿no? Bueno, de hecho, ahora Ron Gilbert, por ejemplo, está haciendo otro un juego de plataformas. Sí, no, él no lo ha vendido como una aventura gráfica, pero lo que hemos visto hasta ahora parece unas plataformas. Parece plataformas. Y parece que también está ambientado en un parque de atracciones. Sí. No sé qué tiene este hombre con los parques de atracciones. Yo animaría a Ron Gilbert a que hiciese un spin-off de Bernard. También. Con sus dos patatas, el cocinero que lo echan, pobre, pierde su trabajo, pero bueno. Maravilloso. Pero bueno, es un personaje. Sí, es un personaje. O de Stan, ¿eh? O de Stan. También. Stan molaría. Sí, bueno, pues, la verdad es que es más gracioso, ¿verdad? Porque es insignificante. Es un personaje que me hizo mucha gracia, pero que no sale nada, dos minutos. Hombre, de Stan molaría ver las transiciones que hace entre trabajo y trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo pasa de vender barcos a vender ataúdes? A vender ataúdes y lo que se pueda imaginar, Ron Gilbert. Porque bueno, saber. En el 3 vende seguros. Eso es algo más normal para Stan, ¿no? Sí. Ya le pega más. Pero vete a saber si... Vende seguros, pero acaba en un ataúd también, ¿eh? Vete a saber si Ron Gilbert hiciera un tercero, ¿en qué estaría trabajando Stan? Sería una locura. Sería productor musical. Yo lo veo productor de grupos heavy, tío. Efectivamente. Son unos bocazas, pues eso. Pues eso, ya hemos acabado con este grandísimo Monkey Island LeChuck Revenge. A mí, si me perdonáis, tengo una duda existencial con LeChuck. A ver. En el 1 es un fantasma, en el segundo es un zombie. Es un fantasma zombie. O sea, ¿existe? Resucitas a un muerto que está muerto. De hecho, son las mismas fases, pero uno es energía, que es el fantasma, y el zombie es carne podrida. O sea, son fases del mismo muerto. Maravilloso. Es la bomba. Sí. Cualquier cosa así, es que es un juego muy ido. Pero la verdad es que lo aconsejo a todo el mundo, se puede encontrar fácilmente. Tenemos versiones para iPhone, tenemos la versión del especial para Xbox Live, para PC, a buen precio. Si lo queremos en formato físico también lo tenemos. La verdad es que son ediciones muy cuidadas y que se pueden conseguir fácilmente. Y la verdad es que es un juegazo que recomiendo a la gente que no haya jugado que juegue. Y evidentemente los que hayan jugado que disfruten de este programa que hemos dedicado con tanto cariño a esta gran aventura gráfica. Ahí estamos. Bueno, pues la semana que viene viene un juego que le tengo ganas, le tengo especialmente ganas, que es ese Mega Man X. Fue uno, fue el primer juego para mí que de pasar a Nintendo a Super Nintendo, este Mega Man X, y la verdad es que fue un gustazo. Quizás sí que es mucho más sencillo que los demás Mega Man, pero la verdad. Es más a saco. Es más a saco, pero es más fácil. Más fácil, nota, las pantallas son más cortas, menos difíciles. Lo único que tiene problemas son los Final Bosses, que encontrarle el truquillo, ya está, la verdad. Pero es uno de los juegos más, yo creo que es de los más recordados de la saga Mega Man, de la saga Mega Man X. No sé por qué son recordados los más fáciles. Sí. Mega Man X y Mega Man X4 son los más fáciles y son los más recordados. También son los que tuvieron más chicha, más éxito. Bueno, porque fueron los primeros de X de cada generación. Mm. O sea, primero de Super Nintendo y primero de PSX. Mm. Y ahí lo tendremos, a ver con qué nos sorprende, y lo tendremos para la semana que viene. El regalo que nos toca. Sí. Nos toca marcarnos un detallito, que es ese Mega Man. Ese Mega Man, ese Robot Tyson Alpha. Robot Tyson Super Alpha. Robot Tyson Alpha. Que me matan. ¿Quién es este? Porque sí, porque nos lo hemos ganado. Ya está, no pasa nada. Había que hacerlo. Ha venido, ¿sabes? Tony ha venido. Se ha pasado un momentín por aquí. Tenía que hacer ciertas cosas. Sí, bueno, he estado en la UAB desde las 9 de la mañana. ¿Quién me ha visto y quién me ve haciendo cositas? Y he venido a imprimir cosas, a que pague la radio esas impresiones. Efectivamente. Le estoy pegando una violada a la impresora, que yo no sé. Ten cuidado, porque a mí me ha imprimido esto roto. Ya he visto. Saco. Tengo un archivo de Humberto Eco, por cierto, un galardonado del Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. ¿Te has roto alguna página? Que me ha roto una página. Perfecto. Yo no sé cómo osa. Perfecto, ¿has visto? Perfecto. ¿Has visto? Ya hemos comentado que a ver si la semana que viene nos reunimos ya todo el staff, porque llevamos dos semanitas que no estamos todos juntos. Es verdad, juntos. Qué curioso. O sea, es verdad. Unas cosas y otras. Sí, o sí, sea, sí. En Mega Man X, a ver si nos juntamos. Seguro, hombre, yo tengo muchas ganas. Pues eso, Super Robot Tyson Alpha. Ya, yo creo que solo con la música se puede hacer un monumento a este juego. Yo me iría. R1, Regan, Saibaster, Gangrass. Aquí hay Labors. No, no hay Labors, tío. Aquí no sale Pine Labors. Pero que son robots que no pegan, Cristian. Es maravilloso. En el 4 salen, en el de Super Famicom. Bueno, hay muchos robots. Es que después hay muchos, muchos más juegos que seguramente salgan y han salido robots rarísimos. Pero bueno, Robot Tyson estará aquí, la versión alfa normal, no Alpha Gaiden, supongo. Pero bueno, repasaremos un poquito el estilo de juego, ese juego que nos marcó tanto, ese tactical RPG tan tan glorioso como ese Super Robot tan japonés, tan japonés que no nos pasamos en japonés. En japonés. Es que no había otra. No había otra. No había otra. Lástima que esta saga pues pocas veces la hemos podido ver, sí. Y solo aquí en traducidos en inglés y tal, solo la saga original. Y solo las de Game Boy. Exacto, Game Boy Advance, correcto. Es una pena. Bien, ¿qué tenemos después? Y después pues tenemos para la semana para la semana siguiente, dentro de 3 semanas. La falacia más extrema fue decir que Michael Jackson cedería los derechos de las canciones de su música, de sus obras, de sus maravillosas temas y producciones a Mega Drive, porque era el único sistema que podría hacer esa música de una manera más o menos digna, pero ya no más o menos digna, sino que realmente lo iba a hacer de una manera estupenda. La falacia, ¿dónde está? En que es mentira, porque esos mismos derechos de esas canciones se cedieron para Master System, se cedieron para Game Gear, se cedieron para Spectrum, para Commodore y mil máquinas más que no tenían esa calidad sonora que podía tener la Mega Drive y que sonaban como un culo, básicamente. Sí, pero la verdad es que la versión de Mega Drive sonaba espléndidamente, ya lo estamos escuchando. Madre mía, pues qué mejor manera para conmemorar el aniversario de la muerte de este rey, el rey del pop, el monarca, mi monarca probablemente, que con un especial sobre Michael Jackson, ya no solo sobre Moonwalker en su versión de Mega Drive, Master System, Game Gear, sino además la de PC, que no os preocupéis chicos, me encargaré yo, no os lo deseo ni a mi peor enemigo ese análisis. Y quizás estaría bien también repasar un poco la figura de Michael Jackson y el videojuego, que hay mucho más de lo que parece, mucho más de lo que parece. Y quizás incluso demos un vistazo a su salón recreativo en Neverland. Es que hay mucha cosa allí encontrada muy interesante y que seguro que tendremos mucho que decir. Sí. Bien, Michael Jackson, 3 semanas, Moonwalker, qué grande. Bombas en el coche y perros bailando. Y perros bailando. ¿Hay algo mejor que un perro bailando Biret? ¿Hay algo mejor que un perro bailando Biret? Nada. No hay nada mejor, amigo Kitten. Vamos con el ending. Pues otra semana que se acaba este Club Vintage, un programa lleno de humor, como tiene que ser un programa dedicado a Monkey Island. Cómo no. La verdad es que ha sido un gustazo hablar de este juegazo, de esta maravilla de Ron Gilbert y Tim Schafer. Y la verdad es que es impresionante lo que puede llegar a dar de sí este juego. Fijaos, el programa ha sido raro. Que hemos puesto la melodía de Robot Tyson y ha aparecido el Tony. Sí, sí. Ha aparecido, o sea, se ha convocado. Está en pijama aquí al lado mío. Ha sido muy Monkey Island. Todo. Sí, sí, a ver, una cosa rara. Y bueno, pues toca la hora de despedirnos. Buenas noches, Sergio Márquez. Buenas noches, amigos. Esperemos que os haya gustado. Buenas noches, Cristian Sevilla. Buenas noches. Buenas noches, Luis Iniesta. Buenas noches, yo me lo he pasado muy bien. Y eso, recomendamos el juego 100%. Y Tony, ya que has llegado, hola, pues despídete. Y adiós. Sí, sí, gracias. Efectivamente. También decir que parece que queda poquito ya para cerrar la temporada. Sí. Yo creo que va a ser Moonwalker el último. Va a ser el último programa antes del final de temporada. Que aún nos queda decidir cuál va a ser el juego. Yo lo tengo muy decidido. Seguro. A no ser que todo. A no ser que yo. No sé, yo lo tengo muy decidido, pero hay bueno. Mucho, veremos mucho. A ver. Hay varias opciones. De hecho, hay tres. No diremos cuál. Yo las diría. No. Yo las diría. Diría. Dílas, Edu, dílas. ¿Hacemos votación? Hombre, yo creo que sí, que sería guay hacer la votación. No, si hacemos votación me uneáis. No, votación rollo por Twitter. Ah, hombre, vale, viendo cómo ha salido el programa de Miyamoto, que está teniendo unas descargas que flipas, no tengo tan claro quién va a ganar, ¿eh? No lo tengo tan claro. Bueno, ¿qué? Damos tres opciones. Venga, ¿vale? baja el volumen, Luis. Baja el volumen. Tres opciones. Hay que decir que en este caso, la segunda opción, yo la daría como principio de la siguiente temporada. Sí, ¿vale? O sea, y la otra yo la reservaría quizás para Navidad. Correcto. ¿Vale? O sea, esos serán los tres grandes juegos que se reservarán a lo largo de momentos concretos. La de Navidad es porque hay nieve, ¿no? Sí. Bien, bravo. Y porque sería una larga temporada, bueno, una semanita así sin club. Lo digo porque hay nieve en el juego. Claro, nieve hay. Bueno. Primera opción, Super Mario 64. Claro. Ya lo decíamos, ya lo intuíamos en especial de Miyamoto, lo íbamos diciendo, espérate, no lo digas. Es que es mi opción, porque es que viene a cuento totalmente de la situación que se ha dado en la actualidad con Shigeru Miyamoto. Entonces yo creo que sería un muy bonito segundo homenaje a la obra y creación de Shigeru Miyamoto. La segunda opción, Metal Gear Solid. ¡Bravo! PlayStation 32 bits, probablemente el juego más brillante que ha pisado esa consola. Bravo. Aunque podríamos liarnos a palos con esta afirmación. Pero el siguiente juego incluso nos podríamos liar a la paz. Metal Gear Solid. El siguiente juego también nos podíamos liar a palos. Claro. ¿Qué es Castlevania Symphony of the Night? ¡Oh, maravilloso! Los perros nadan. Los perros nadan. Los perros nadan. Eso sí, está muy bien. Sí, básicamente porque necesitas todo el castillo. Y los tritones no molan. No molan tanto como el Bloodline. Es que el Bloodline molan mucho esos tritones. Están dopados. Están muy bien. Es que esos tritones están muy bien. Es que Drácula bajaba a tirarle spam. Ah. Pero luego en el Symphony se olvidó. En Grecia sí que les tiraban pan y yogures. No, porque claro, el Symphony que tenía que bajar Rister. Rister es el enemigo, en teoría. Rister está ahí arriba, Me coméis el pie. Con los Minotauros. Me chupáis el pie. Pues eso, esas son las tres opciones. Super Mario 64, Metal Gear Solid, Castlevania Symphony of the Night. Entonces, ¿pero qué planteáis? ¿Que el oyente vote? Estamos locos. Tanto en Madre Twitter, mía, venga, va, en Twitter adelante. Como en Facebook, que vote a estos tres. Ahí, ahí. ¿Vale? Evidentemente, a lo mejor dicen otra sugerencia, pero va a ser difícil. Son esos tres. Son esos tres, ¿vale? Symphony of the Night, Super Mario 64, Metal Gear Solid. Yo no sé, yo ya te digo, yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Es una elección difícil. Hombre, es que vaya elección. Porque son tres juegazos. Sí. Además, es que no nos gustan esos tres juegos a nosotros, no nos gustan. No los hemos jugado, ¿no? Quizá también votaría por Super Mario 64. En el caso de ya tener el siguiente juego a la siguiente semana, a la siguiente principio de temporada, serían otros dos grandes. Total, tampoco es hoy que no haya sorpresas por el verano. Claro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cuidado. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, etcétera. Pues bueno, pues eso. Tenemos esas votaciones y... Violent Fighting. Tenemos esos tres juegos. Y no votar. ¿Cuál os gustaría más ver en el Club Vintage de final de temporada? Exacto. ¿Vale? Votar, que es gratis. Exacto. Pues bien, chicos, pues nada, pues yo creo que nos podemos despedir. Decir, simplemente recomendar el juego Monkey Island 2 a todas las personas que no hayan jugado, y a los que hayan jugado, pues que debatan en sí por el final del juego, que es bastante interesante. Así que nos despedimos. Buenas noches a todo el mundo. Y disfruten de la semana y de este grandísimo podcast.